a las 10 de la noche. Muy buen documental, sobre todo como herramienta política, ¿eh? Para poder discutir la situación de Milagro que no se ha resuelto en una Jujuy antidemocrática. Bien. Así que, bueno, una producción que se ha hecho durante el macrismo, en 2017. Mañana vamos a hablar con Cintia como para promover la, digamos, la difusión de este documental que se puede ver en Cinear. Bien, uno entra. La verdad que es una plataforma que... Complicada, ¿no? No sé si es complicada. Quizá no es de lo más sencillo. Uh-huh. Hay una que salió ahora de... gente del oeste. Ahora voy a buscar porque la Pacu Rondo la promovió. Muy interesante porque la verdad que entré y es muy sencilla. Todavía no vi nada. ¿Una plataforma de cine? De cine, claro, uh-huh. Porque decían, somos productores independientes, no tenemos dónde subir nuestro uh-huh. material. La verdad que no lo queremos hacer en YouTube. Y armaron una plataforma que está muy, muy linda. Ahora busco y te cuento, Manu. Muy bien. Pero lo que sí decía de el documental de Milagro, que primero, bueno, está la charla con esta gran compañera, que bueno, supo estar también con Mario Sadras, la gráfica ha estado en varias notas a Milagro Sala, pero también va tomando los momentos políticos con entrevistas a Horacio Verbisky, a Zaffaroni, a compañeras de militancia de Milagro Sala, así que recomendable y sobre todo para dar cuenta que, digamos, lo que ocurrió tiene que revisarse, uh-huh. ¿no? Porque el lawfare, como nos decía hace ya dos semanas, creo que hemos hablado con Fernando Esteche, decía el lawfare en la Argentina, que es la guerra jurídica, continúa. Sigue vigente. Y también una de las que habló muy bien en ese documental es la actual ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. Así que uh-huh. bueno, mañana retomamos un poco tema Milagro Sala. Lindo plan para hoy, ¿eh? Para verse una peli a la noche mientras se cena. Bueno, ahí está, Cinear. Me gustó. Tiene muchos materiales, Cinear. Está también, yo recomiendo a Campuzano, un director de cine propio. Uh-huh. Estoy tomando nota acá, Lucas, ¿eh? Sí. Celestino Campuzano. Uh-huh. Tenés Vikingo, tenés películas que... Ah, el de cine bruto. El de cine bruto. Vikingo es excelente, la de los motoqueros. Bueno, yo recomiendo, entonces, Campuzano tiene una productora que es Cine Bruto, que sacó varias series, además. Él es del ambiente de las motos, acá en conurbano bonaerense. Claro. Sacó varias películas y varias series temáticas. Hay una que se llama, creo... Vengadores del Asfalto, uh-huh. es una serie de varios capítulos. Sí, no se llama así, pero está excelente. Algo así. Que es un caso de trata, yo siempre la recomiendo. Exactamente, ¿sí? Un caso de trata que los motoqueros lo toman como propio y van, vamos a decir, ¿cómo es? Prostíbulo por prostíbulo, buscando a la novia de uno de ellos que había sido secuestrada. Muy interesante, porque además los actores no son actores profesionales, son gente del ambiente de las motos, ¿no? Que se prestan para filmar. Y ahora sacó... Está promocionando una nueva producción que es Bajo mi piel morena, que tiene que ver también con personas trans, pero bien argentino y del conurbano, ¿no? Sí, ¿cómo decías que se llamaba, Manu? Vengadores del Asfalto. Se llama Fantasmas de la Ruta, pero está bien, más ahí. O menos. Yo me acordaba que querían vengarse, sí. Sangre. Aparte son los motoqueros vengadores, algunos con una pinta que está alucinante. Pero verdad, Fantasma de la Ruta, que estoy viendo que también está en YouTube, ¿eh? Está, también se lo puede ver. Fantasma uh-huh. de la Ruta, acá estoy, mira, justo lo metí en internet y aparece los diferentes capítulos. Sí, la verdad que es un cine con una estética propia. Sí, sin duda, tal cual. Así que bueno, podría recomendar... Discúlpame, un pasaje interesante cuando en un momento en una de las películas perseguía a la policía bonaerense a los motoqueros, ¿no? Se habían mandado, o en alguna, y los motoqueros van a ver una carrera de caballo, acá en el conurbano bonaerense, caballo con carreta. Cosa que muchas veces acá en Capital o en la zona céntrica del conurbano pensamos que no hay, ¿no? Pero sin embargo sigue habiendo. Carrera de caballo y carrera de carreta, esto es muy, muy interesante. Le mando un saludo grande a Gonzalo Real, que fue el compañero que me hizo ver la obra de este gran cineasta. Bueno, gente, 8 grados 8, la temperatura actual, 11 de máxima para el día de hoy. Vamos al informativo Telam y seguimos hasta las 10. Noticias. Economía. La prioridad del gobierno es cuidar el empleo, puntualizó Gabriel Catopodis. El ministro de Obras Públicas de la Nación detalló en Telam Radio las acciones que desarrolla el gobierno para potenciar a la obra pública como palanca del país y acompañar a la pequeña empresa para atravesar este mal momento e iniciar un recorrido de recuperación de los niveles normales de actividad. Sí, hay una prioridad muy clara del gobierno que es cuidar el empleo, que la gente pueda tener trabajo, y eso a la salida de esta emergencia, de esta pandemia que estamos teniendo como país, tiene claramente dos ejes. Uno, todo lo que tiene que ver con seguir acompañando y apoyando a las industrias, a la pequeña y mediana empresa, lograr y garantizar que no bajen las persianas, que se sostengan de pie para poder atravesar este mal momento e iniciar un recorrido donde podamos ir recuperando los niveles normales de actividades. Silvia Magdalani se presenta hoy a indagatoria en el juzgado de Lomas de Zamora. La subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia prestará declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2018. Mañana, en tanto, será el turno del ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, quien está citado a indagatoria en ese mismo expediente. Los ex funcionarios son investigados por espionaje ilegal a dirigentes políticos, gremiales, sociales, religiosos y periodistas. Están imputados en la supuesta intrusión en 88 cuentas de correo electrónico y fueron denunciados también por el armado de fichas ideológicas de los periodistas acreditados a cubrir cumbres internacionales en la Argentina. Jujuy. Afirman que casi el 70% de los casos de coronavirus detectados fueron asintomáticos. El Comité Operativo de Emergencia de la provincia detalló que del total de infectados, los mayores porcentajes se corresponden con personas que se encontraban en actividad laboral, entre ellos el de la salud, de la minería, de seguridad y además contactos estrechos. El gobernador Gerardo Morales ratificó la decisión de testear a la comunidad para ir a fondo, sobre todo en aquellas zonas rojas que tiene la provincia, por lo que confirmó que en esta semana van a testear en las localidades de Pampa Blanca, Perico, Humahuaca, Ledesma y Susques. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Títulos de estos días, también del fin de semana, tomamos para este lunes aquí en Punto de Partida. El Grupo de Puebla propone que la Argentina y México lleven al G20 y a las Naciones Unidas una propuesta consensuada sobre la deuda externa en América Latina. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, que habló, todo esto fue por videoconferencia. También estuvieron Pepe Mujica de Uruguay, Dilma Rousseff de Brasil, Correa de Ecuador, Samper de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de República Dominicana. Como vemos, la mayoría no están en la política, en los gobiernos, ¿no? O sea, es un grupo más bien de individualidades. No tiene nada que ver ni con la UNASUR ni con la CELAC, ¿no? En ese sentido, hemos retrocedido de una manera. Un grupo no vinculante, podríamos decir. Claro, claro. Por la Argentina estuvo, además de Alberto, Felipe Solá. ¿Te acuerdas cuando Berbisky le decía Felipe Solo? Uh-huh. Qué personaje, Felipe Solá, ¿eh? También los ministros. No se lo ve, ¿no? Felipe Solá, sí, digamos. En general, los ministros tienen todos un perfil bastante bajo. Uh-huh. Sí, es como que la cara es Alberto, ¿no? La cara es Alberto, sí. Y encara la comunicación oficial. Bueno, ha estado. A veces un poco mucho, quizás estaría bueno que, sí, que muestren la cara otros ministros, ¿no? Ha estado, sí, Felipe Solá, por ejemplo, el 10 de junio, fue creo que la última aparición, si mal no recuerdo, con el tema Malvinas, con el envío de tres proyectos que lo hemos charlado aquí en el espacio. Bueno, Felipe Solá, y también estuvo Juan Cabandié, del ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y también Gómez Alcorta, de las Mujeres, Género y Diversidad. Estuvieron en este encuentro junto al presidente de la Nación, día viernes. Grupo de Puebla, lo escuchamos. Quiero dejarles mis saludos en este momento tan particular que vive el mundo y que vive la región, porque en este momento Latinoamérica es el foco donde la pandemia está atacando. Y en verdad a todos nos causa dolor ver lo que nos pasa, ver cómo se enferman algunos y cómo nos dejan otros, en un continente tan desigual que muchas veces y en muchos lugares no ha podido dar la atención que se merece a muchos de sus ciudadanos. Y esas son las cosas las que tenemos que hablar para adelante, construir un continente con más igualdad, un continente con más equilibrio social, un continente que distribuya mejor el ingreso. Esos son los temas que tenemos pendientes. En tanto y en cuanto, la pobreza sigue existiendo en nuestros países, es una deuda moral que tenemos nosotros con cada uno de esos pobres, porque nosotros llegamos a la política para que ellos no existan, para que ellos sean parte integral de la sociedad que queremos vivir. Yo estoy seguro que en esta jornada de celebración del Grupo de Puebla, todas estas reflexiones van a estar presentes, porque el mundo, con esta pandemia, nos da una oportunidad, la oportunidad de hacer una sociedad más justa. No significa esto tirar por la ventana lo que tenemos o lo que la sociedad ha hecho. Significa empezar otra vez, y esta vez pensar en todos. No que algunos piensen en ellos y los otros lo padezcan. Pensar en todos, dijo Alberto Fernández con el Grupo de Puebla.